Bendiciones para todos, un fuerte abrazo, muy buenos días. Ya son las 6 de la mañana, estamos saliendo para Baltimore, Maryland. En el avión ya estamos en el aeropuerto. El sueño se quiere apoderar de nosotros a esta hora, como Pedro, Juan y Jacobo. Pero bueno, hay que reprenderlo para que no se quede el avión. Café. La autorización, no había jugo, así que tuve que comprar café. Benjamin, si le borras la cámara. ¿De hora? Dos, tres, cuatro. Viajar con niños no es fácil, pero bueno, vale la pena. Hacer viajar un poquitico más emocionante. Hola. Hola, dile hola. Hola. Vamos a aterrizar ahora en Baltimore. Nos bajamos del avión en este momento y estamos camino hacia la recogida de los equipajes. Ya por fin nos bajamos del avión. Dicen que los aviones tienen solamente tres momentos peligrosos: cuando despegan, cuando están en el aire y cuando aterrizan. Así que bueno, ya estamos en tierra firme aquí en Baltimore, Maryland, ahora a recoger el equipaje. Bueno, acabamos de llegar aquí a Baltimore, Maryland. Aquí estamos en la casa de mis abuelos. Como ven, con las construcciones aquí un poquitico peculiares. Más bien construyen hacia arriba. Las casas acá tienen sótano, primer piso, segundo piso y en ocasiones hasta tercer piso. Así que bueno, llegamos ya. Hoy comenzamos esta noche mismo la gira. Tenemos que viajar lejos para el culto de esta noche. Así que ahora voy a ver si almuerzo algo. Y pues descanso un poquitito, que anoche no descansamos mucho. Pero quería antes dejarles ver esto, esta belleza. Me acaban de decir que esta flor se llama la rosa de Sarón. La rosa de Sarón, que es tipo de Cristo, mencionada en la Biblia. Miren qué flor tan hermosa. Nunca había visto una así. Miren qué belleza, parece que en Israel era muy... muy valorada esta flor, y a Cristo se le compara con esta flor linda, ¿verdad? Cristo es lo más precioso que hay, lo más bello. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos. Trataremos de subir videos aquí en lo que estamos en la gira, tratar de informarles un poquitico. Los que no se hayan suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse ahora mismo, denle un fuerte like al video y déjanos saber qué les pareció este pequeño vlog que hicimos acá, este pequeño reportaje. Así que bueno, nada, comenzamos hoy la gira. Estén orando mucho por nosotros y seguiremos en contacto. Bendiciones.